yaketwa na mum abrabonto asenti wo fa me kwampa mfa fa na ejembe yankobobe biabo honu menze kurum da ho ate.